Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, muy bien, así pasó Alcalá, no lo teníamos previsto, pero bueno, como Gloria Sandoná ya hace lo que ella quiere en este programa, así que bueno, pero bueno... Es feo eso. Sí, ella hace lo que quiere y nosotros la dejamos porque es nuestra compañera de trabajo y es nuestra compañerita. Es una ídola, hay que dejarla. Y aparte, escuchá, no, pará, ¿qué? Pará que tengo. Escuchá la frase que tiró mientras estábamos en el corte, escuchá esta. A ver. No sé qué fumó, no sé qué tomó algo, pero... es el mate, licenciado. Yo me estaba riendo hace dos segundos. O le vino un ataque de poesía, pero bueno. Dice, amor es el de una madre. Ay. Pasión por la pareja. Incondicional es por un hijo. Perfecto. La verdad, Gloria, sin palabras. La verdad, más claro. Echale agua. Y también me dijo que tiene razón, que la consigna... no aclara de qué tipo de amor. Por y estamos eso. Hablando, o sea, tipo el ajá. Cura, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, que lo que Dios ha unido, el hombre no nos separe hasta el día de, ¿no? Desea tomar por esposa fulana de tal, Zulma Lovato hasta que la muerte lo separe. Zulma Lovato, bueno, necesariamente. Así que a ese amor se refiere la consigna. Repítame, por favor, la vía de comunicación. Sí, 15-66-90-50-02. Muy bien. Si no, nos pueden escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com o en la página del Facebook, Una Nueva Costumbre en FM Tincunaco. Muy bien, Mariana, Marian. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué iba a decir, licenciado? Che, organícese, por favor, ordene todo. Que no tiene nada que ver con nada. Bien. Por eso no lo voy a como decir siempre. Ahora. Despelote con criticati. Sí, tendríamos que tener la cortina, por ejemplo, de espectáculos. Ah, ¿no? Es eso que usted me venía diciendo en el coche, que odia todas las cortinas del programa, que no le no gusta. No las odio. Bueno. Ve esta cortina. Por la falta presencial de nuestra compañera Daniela R., la señora Mariana Marian se va a encargar humildemente en este momento de espectáculos. Adelante, mañana. Hola, ¿qué tal, licenciado? Bien, muy bien. Prometo hacer lo mejor que pueda. Bueno, sí. No es mi rubro, pero bueno. Bueno, inténtelo. Lo intentaré. Le cuento, licenciado, unas noticias así chiquitas. Sí, chiquitas. Triste realidad para Alejandra Rubio. Ajá. Sí, su expareja le desfiguró la cara delante de su hijo. Ah, pelota. Sí. A través de la red social Facebook, Radio Rivadavia y varios programas de Chimentos, la periodista contó todo, absolutamente todo. Dice que según sus propios dichos, relató que tuvo que ser operada de urgencia ya que le rompieron la nariz de un cabezazo. Y su propio hijo fue el que la obligó a denunciar al, mirá, al padre. La hija de Cacho Rubio, el periodista de espectáculos. Sí. Ajá. Después continúa el escándalo. Este es mortal porque la verdad yo me he reído durante toda la semana con esto. No me digas. Sí, ¿quién es el padre? ¿De quién, dirá usted, no? Me imagino. ¿Se imagina? Dice, el escándalo ahora está centrado en conocer al progenitor. ¿Lustó o Manguera? No será mucho, loco. No será mucho que tiren eso. Esta Juanita, la verdad, que se la pasa haciendo... Una cosa que tenga onda con otro tipo, claro. Pero ya tirarla que no se sabe de quién es el embarazo. Hacerte, ¿no?, fama. Sí, bueno, está bien. Sí, dicen que es... bueno. No sé. No sé. Mejor no digo más nada porque como no sé muy bien sobre el tema, o sea, le explico esto nomás. Listo. Bueno. El periodista tiene que reproducir la noticia, no tiene que dar ninguna opinión. Por eso no... No tiene que abrir ningún juicio de valor. ¿Cuál? Rolo Puente está muy delicado. Ah, sí. Sí, se agravó porque... Pobrecito, ¿no? Se me trabé, perdón, Daniela R., este es tu lugar y yo te lo estoy usurpando igual. Que ya lo mataste. Deje de llorar y no, continúe. No, Rolo Puente, no, estoy disculpándome porque me trabo, yo leo, me trabo. Ah, bueno. Siempre, pero siempre me pasa, licenciado, sí. No sé qué le extraña. No, bueno, no, el nada. Actor, yo le cuento cómo está el actor, Rolo Puente, que me refería a él. Dice que ya no puedes mover sus miembros inferiores. Me estoy retrabada hoy. Es terrible. Gloria, sus miembros. Rías, ¿no? Pues ya, pues... Sus miembros inferiores. Pasame energía positiva, Gloria, por favor, así no me trabo más. Sí, cualquier momento te pone un efecto y... Dicen que podría hasta perder la vista. Ah, la mierda. No, sí. Perdón. ¿Qué dijo? ¿Qué hora es? A la miércoles. Ah. Son las 5 menos aunque cuarto, sea perdón. Sábado, está bien. La multa. No, sí. Bueno. El camfer. Son todas noticias medias tristes hoy, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué va a ser? Son noticias. ¿Puedo obviar algunas? Porque... Sí, obvie. Bueno, esta es buenísima porque a mí me gusta reírme con las cosas. Bueno. Dice, borracho le pedí que nos casemos. ¿Quién es ese? Sí, lo afirmó Leonardo Fariña, el novio de la modelo Karina Jelinek. Lo dejó, bueno, a tu criterio. Únicamente borracho se le puede ofrecer matrimonio. Sí, dicen que van a donar los regalos de la boda. Porque piden que... Sí, que iban a donar los órganos. No. ¿Quién los va a querer? Bueno. Discúlpeme. No. Licenciado. Siempre hace falta un órgano. No, por favor. Pero bueno, justo cerebro, bueno, de Jelinek no pide. Ah, bueno, no. No. Después dice, declaraciones explosivas, muñecas bravas. Sí, ¿quiénes pueden ser? Moria Kazan y Carmen Barbieri. Poneme la de Benny Hill, por dale, favor. Por favor, porque hoy estamos entonces... ¿Qué le puso al mate, licenciado? Le pido, por favor, no, me diga no, ya, ya. Es Jorge que está haciendo mate. Estas dos son futuras compañeras del jurado de Bailando y se tiran, sí, con munición gruesa y acusaciones. No te rías, Gloria, porque yo estoy tentada y no puedo leer. Por favor, te pido. Estamos todos vamos, locos. Es un programa serio, vamos. Ah, sí. Bueno, ¿qué es qué? Un programa. Ay, Dios mío. Esto me gustaría tenerlo a mí, un papi piola. Mira, no me digas. Sí. Un palo por cada año cumplido. Tom Cruise le regaló 5 millones a su hija. De dólares deben ser. Sí, dólares, supuesto, obviamente. Sí, o euros, estaría buenísimo también. Dice, sí, que él tiene el dinero a la cuenta, al nombre de la nena. Sí, recién va a poder usarla cuando sea mayor de edad. Pero bueno, ya, bueno, tiene 5 millones en su cuenta la nena, Dios mío. Ya la va a despilfarrar también. Qué regalito, ¿no? Yo a mi pibe le regalé un caballito. Pero no sé, 2 pesos. ¿Caballito de verdad o eso de madera? No, de madera. Ah. Lo hice yo. Ah, bien, ahí. O por lo menos no lo va a morder. Parece medio tirando oveja, pero bueno. Sí, bueno, es lo que hay. El amor es así. El amor es así. El amor. Muy bien. El sueño de este chico Alejandro, de Gran Hermano, sí, ¿no recuerda? Sí, sí, se está recuerdo cumpliendo de a poco. Ajá. Sí, ya va a tener su DNI como varón. Ah, bien. Sí, este jueves va a tener su documento bajo el nombre de Alejandro Iván Iglesias, que fue elegido por él y el apellido es de la familia, lo mantienen. Ajá, bien. Buenísimo, ya es un logro, ¿o no? Después hay otro chimentingui por acá que dice, qué declaración, ¿no? Dice, a mí me gustan las mujeres voluptuosas como el Archimó. ¿Sabe quién lo dijo? No. Silvina Escudero. Rarito, ¿no? ¿Me podés repetir, por favor? Sí. Ella dijo, Silvina Escudero dijo, a mí me gustan las mujeres voluptuosas como el Archimó. Es raro, ¿no? Mamá. Sí, dijo que además besarían tortilla la boca a Jennifer Aniston. Uy, yo también. Porque le parece hermosa. Bueno, es una cosa. Ahora, Silvina Escudero. Ale la dejó mal, me parece, ¿no? Ale sí, la deja mal a todas. Sí. Todo sí, lo que pasa por Ale termina medio descangallado, ¿no? Medio falsa escuadra, me parece. Después, ahora va a ser reggaetonero. Sí. Jessica Sirio dijo que Roberto Pettinato es el menos indicado, que no puede reírse de nadie por sus adicciones al alcohol y a las drogas, y por más cosas que la prensa siempre tapó. Así que, Dios mío, sí, no sé qué habrá dicho sobre el hermano, ¿no?, de esta chica, de Jessica. Que ahora está Pettinato cada vez que abre la boca. Pero a mí me gusta. Se las arregla siempre para que algún tercero tenga el problema. Sí. Él nunca. Me trabé menos, no sé si pusieron atención. Me trabé un poquito menos, ya está. Ya se me pasó el ataque de risa también. Está bien. Traje estrenos de cines. Ah, buenísimo. Tendré, o sea. ¿Qué podemos ir a ver al cine? Al cine vamos a poder ir a ver Cruzadas. Es una película argentina. Ah, que buenísimo. Está protagonizada por Nacha Guevara y Moria Kazan. Se trata de. Gloria, ¿qué pasó? ¿Me estás hablando salir? ¡Ah! ¡Ay, cierto! Para mí también hay... Bien, gracias. Vuelvo a comenzar. Cruzadas. Es el nuevo estreno. La cortina de... Sí. Tengo de cortina de cine. Está para el a cine. Mí no me ponían cortina de cine. ¿No? Gloria, está pasando, ¿no?, factura por acá. Ah, sí, ¿no? Está bien, sin problema. Bueno, decía... No me vuelvan loca, por favor. Gloria, ¿qué cortina me vas a dejar? Ponémela, si no, de la cocina y listo. La de Julieta Venegas. Ahí está, que no tiene nada que ver. Bueno, te decía, Cruzadas es una película protagonizada por Nacha Guevara y Moria Kazán. Se trata de dos hermanas que no sabían que eran hermanas. Ajá. Y que van a ser puestas a pruebas cuando el padre muere y les deja a ambas una empresa que se dedicaba a los canales de televisión. Ajá. Forzando a una de ellas a sacar lo peor de sí y de la otra lo mejor. Y bueno, el resto hay que ir a verla. Parece que va a estar buena. Me parece que trabaja Enrique Pinti también. Sí, Enrique Pinti también. Sí, sí, sí, está él. Después, otra película que también es argentina, se llama El gato desaparece, que la dirige Carlos Sorín. Ah. La protagoniza Luis Luque y Beatriz Spelsini. Beatriz tiene un día muy especial cuando va a buscar a su marido a la clínica neuropsiquiátrica donde estuvo internado los últimos meses a raíz de un brote psicótico e inesperado. Día de sentimientos encontrados para Beatriz, porque dice que siente alegría de recuperar a quien ha sido su pareja durante 25 años y también tiene inquietud por saber si él realmente es el mismo, o sea, si se recuperó o no. O sea, ella lo va a ir a buscar y bueno, veremos qué pasa ese día, si realmente recuperó a su marido, si se curó o ya no es el mismo. Qué feo, ¿no? Después de 25 años de pareja hay que ver qué pasa, ¿eh? Y sí, todo puede pasar. Sí, ni hablar. Después tengo La chica de la capa roja. Ah, bueno. Que es de la misma directora que hizo, dirigió ¿Caperucita? Crepúsculos. Claro, estaba, sí, es la versión gótica del cuento de Caperucita Roja. Ah. Sí, dice que la historia muestra a una aldea en medio de un bosque que vive aterrada por un peligroso lobo que aterroriza a los lugareños. Sí. En la aldea vive una hermosa joven, la cual tiene un intenso romance con un joven leñador. Oh, no, bueno, va a buscar a la abuelita Caperucita. Ah, sí, le va a buscar al leñador. Ah, sí, que le dé leña. Claro. El leñador es huérfano y no está muy bien visto por los aldeanos. Oh, ajá. Qué trama. Sí, por lo que no les resultará nada fácil mantener su amor. Como una Caperucita Roja, pero para adultos. Claro, sí, no, no es para niños. Claro. No va a ver a la abuelita, el lobo no se come a la abuela. Mejor no, no voy a aclarar más. Caperucita es re sensual y aparece el lobo y se convierte en un muchacho re piola. ¿Lo viste la propaganda esa? ¿Cuál? La propaganda esa donde está la Caperucita que aparece toda una modelo así, toda re linda. Y de pronto aparece el lobo y el lobo en un momento se convierte en un muchacho. Ah. Bueno, lo hagan de un chocolate, no sé. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué muchacho? Bueno, sí, continúe. Ya la recordé. Obviamente. Continúe porque me pongo loco. Obviamente. Bueno, claro. Después tengo una comedia, Una esposa de mentira se llama la peli. Trabaja Adam Sandler y Jennifer López. La que besaría a Silvina Escudero. No, sí. Ella besaría Jennifer Aniston. ¿Y yo dije? Jennifer López. Ah, dijo. Dije cualquier cosa porque es Aniston. Bueno, menos mal que lo está leyendo usted. Menos mal que la encargada de espectáculos. No soy la encargada de espectáculos, estoy reemplazando. En el día de hoy. Bueno. En el día de hoy. Pero yo estoy pensando en esto y en la harina que usted necesito para la rosca. Claro. No, no es así. Bueno. Pobre chica, pobre mujer, qué lugar complicado. Tengo todo en la cabeza. Tiene que hacer un reemplazo, lo tiene que aguantar a él. Es muy difícil. Criticándole lo que está haciendo. Déjeme mi machete, por favor, le pido. Bueno. Bueno, vuelvo a decir quiénes trabajan. Por favor. Adam Sandler y Jennifer Aniston. Ahora sí. Buenísimo. Muy bien. Me gustó Adam Sandler. Dice que un hombre busca la ayuda de una madre soltera para hacerla pasar por su esposa. Y él piensa que de esa forma va a conquistar a la mujer de sus sueños. Raro el tema, pero bueno, es una comedia. Sí. Y después, ya que estamos con el tema de la Pascua, dice Hop, rebelde sin Pascua. Así. ¿Es así? Sí, dirigida por Tim Hill. Dice, cuenta la historia de Fred, un hombre que accidentalmente lastima al conejo de Pascuas y debe ocuparse de él hasta que se recupere. Mientras Fred lucha contra el huésped más problemático del mundo, ambos aprenden qué es lo que les falta para madurar. Y Colorín Colorado he terminado con espectáculos por muy ahora. Muy bien, muy bien. No sé, licenciado, por favor, no me deje acá colgada hablando sola. A pesar del viento y la marina. Hola. Un, dos, tres, hola. ¿Algún estreno le interesó? Trasnoche de Latino. No, creí que estábamos. Bueno, bien ahí. Sí, divino, yo sé que estuve re bien. Más allá de que me trabé. Te preguntó por los estrenos, si te gusta alguno de los que le... No me gusta ninguno. Qué mal. O sea, qué mala onda. Viaje a las Estrellas, por ejemplo, no dan la remake. No se estrena, no. No hay nueva versión. Bueno, yo hablo de lo que se estrenó. ¿Alguna de los tres cifrados nueva hay? No. Bueno, bien. Entonces, bueno, seguiremos esperando. Esperaremos nomás. Se te cayeron unas cuantas sotas con sí. Muy bien, Mariana, la verdad que la felicito. Sí, bueno, hago lo que puedo, licenciado. Que ha sido, y con mucha hidalguía lo suyo en el día de hoy. Con eso. Bueno. Tenemos mensajes en el Facebook, tenemos mensajes de texto. Wow, un mensaje de texto. Dice quién es, creo que es Fede, sino que Fede me perdone, o que la persona que escribió me perdone, o que me diga quién es. Ajá. Dice, hola, son lo más. Sí. Eso lo dice por usted. Yo creo en prometer amor eterno. Besos a todos. Gracias al que se comunicó, creo que Fede, por el número. Aunque acá está archivado Fede, pero bueno, que sino que nos avise quién es. Estaría bueno que mande otro mensajito. Sí, de todas maneras, muchísimas gracias por comunicarse. ¿Tenemos más mensajes más en el Facebook? Sí, por favor. Rita dice, jurarle amor a una persona para toda la vida parece una utopía. ¿Que si puedo hacerlo? Sí puedo. Que sea una realidad, lo veré con los años. De todos modos, pienso que muchas veces bajan los brazos antes de dar pelea. Pero como depende de muchas variantes, creo más en jurarle amor día a día. Bien, Rita. Esto es lo que tiene bueno las redes sociales. Sí. Que la gente puede escribir la cantidad de caracteres que quiera. O sea, puede expresar y que se entienda bien el sentimiento, ¿no? Sí. Distinto al mensaje de texto, que bueno, que lo agradecemos. Pero primero es costoso y segundo tiene que ser muy escueto, ¿no? O sea, muy cortito. Así es. Bien, ¿tenés algo más? Sí, Damián dice que sí se puede, dice. Luego hay que mantener ese amor, pero no depende de uno solo, depende de los dos. Bien. Eso nos dijo Damián. Bueno, pero en definitiva hay un alto porcentaje de gente que realmente sigue creyendo que sí se puede. Mire otro, Facu. Ajá. Sí, creo firmemente en el amor. Ajá. Después puso una risita acá, un jajaja, y pone posta que sí. Bien. Sí. Bueno, gracias a toda la gente que se está comunicando. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a un tema musical dedicado al amor. Por favor. Ya que estamos hablando de amor. Radio Tincunaco, 107.3. Cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado. Volver, si no sé.

Bueno, muy bien. Aquí continuamos después de la tanda de la radio. ¿De quién? Está como yo. Sí. Está como bueno, yo. Siguen llegando las sí. opiniones siguen, vía siguen Facebook. Vía Facebook, así bueno, es. Bueno, recordamos llegando a la gente que la consigna era, en los tiempos que corren, hoy, ¿se le puede prometer amor para toda la vida a una persona? Estamos hablando de pareja, no hablo de amor de hijo, ni menos amor mal de... que aclara, licenciado. Las vías de comunicación primero, 15-66-90-50-02. Muy bien. Nos pueden escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com. Muy bien. Y la página del Facebook es Una Nueva Costumbre en FM Tincunaco. Muy bien, a donde se está comunicando la gente. También tenemos el blog, la radio tiene el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. ¿Qué espacio lo ¿Dónde? Le explico a usted. Le explico con mi mejor dicción a usted y a toda la rama oyente que nos sigue. A ver. Sábado tras sábado. En ese blog están grabados casi la totalidad de toda la programación de la FM Tincunaco. O sea que uno puede ir ahí y descargar el programa y escucharlo. Buenísimo. Este programa, el anterior. Me confundí mucho. Este programa y todos los programas de Una Nueva Costumbre, como también toda la programación de la FM Tincunaco. También ahí encontrás información del barrio, información de la zona, en fin, eventos, actos. Hay mucha información para hurgar ahí en el blog. En el blog. También le comentamos a la gente que en nuestra página de Facebook, Una Nueva Costumbre en FM Tincunaco, si ellos van a información, ahí sale toda la información del programa y hay un enlace directo que haciendo un clic entra directamente al blog. ¿Qué avanzó? Estamos una cosa terrible. Así que bueno, eso era todo lo que le quería decir a nuestra audiencia. Bueno, por favor, quiero que me lea un par de opiniones más. Bueno, yo le leo un par de opiniones. Daniel dice, hola, yo creo que no se puede prometer amor eterno, nunca, ni antes ni ahora. Solamente porque los sentimientos cambian. Solo existe el amor eterno entre padre e hijo y algunos parientes como abuelos, nietos, tíos, sobrinos, hermanos, etcétera. Bueno, más o menos lo que había anunciado usted hace unos minutos atrás. Sí, exactamente. Bien. Después Marisa dice, para mí depende primero del estadio de la vida en que nos encontremos. Ajá. Y también pienso que nos enamoramos de un ideal. Pero no es que la persona cambie con el tiempo. Nosotros tratamos de hacerla a nuestro gusto ideal. Ajá. Y cuando logramos eso, el amor termina. Muy bien. Eso opina Marisa. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Que se comunica y opina desde Venado Tuerto. Le quiero decir. Ay, lejos. Sí, sí. Lejos. Venado Tuerto, provincia bueno de Santa Fe. Así que bueno, por supuesto no nos puede escuchar de tan lejos, pero bueno, opina, da su opinión. Opina. Así que muchísimas gracias a Marisa. Bien, ¿con qué continuamos? Licenciado, estamos perdidos. No, perdón. Sí, yo estoy perdida. Usted estará perdida. Yo sé muy bien lo que quiero. Demasiado para mí hoy, ¿me entiende? Nada, ¿cómo te abusás que nadie ve el quilombo que tenés arriba de la mesa? Se la aguanta. Nadie ve el quilombo que tenés arriba de la mesa. Qué bárbaro. ¿Se la banca la info en dos líneas? Y me la bancaré. Dale, yo me banco todo, ya a esta altura de la vida. Con fuerza, sí. Va. Información en dos líneas, en Una Nueva Costumbre. Ahí vamos. El gobierno interviene, en el conflicto petrolero de Santa Cruz. En la provincia, un juez intervino el sindicato por pedido del gobernador. Inmediatamente, el ministro Tomada envió un representante para presionar a la Federación de Petroleros. El paro ya lleva 22 días y responde a una interna sindical. Antes de ir preso, me mato. El ex guitarrista de Callejeros se queja por el fallo que condenó a la banda. Maximiliano asegura que es inocente, aunque sostiene que Patricio Fontanet, el líder del grupo, tiene mayor responsabilidad. Scioli pone civiles en comisarías y saca 2.000 policías a la calle. Abrirá una convocatoria para reemplazar con civiles 2.000 puestos administrativos en comisarías y volcará igual número de policías a las calles para reforzar la seguridad. Planea hacerlo en 3 meses. Violencia en el norte de Nigeria. En lo que va de la semana, hubo 246 muertos en el norte de Nigeria por los violentos enfrentamientos entre facciones musulmanas y cristianas. Muere al chocar un camión mosquito. Un joven que cumplía años ayer perdió la vida al embestir con el auto que manejaba a un rodado que transportaba coches, que estaba parado en la banquina de la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Avellaneda. Reclaman aborto para una discapacitada violada por un vecino. Los familiares de una mujer pedirán ante la justicia que se le practique un aborto porque denunciaron que quedó embarazada al ser abusada por un sujeto cercano a la vivienda de la víctima. Intensa búsqueda en Francia de un hombre que asesinó a su esposa y cuatro hijos. La policía intenta dar con el paradero de Javier Dupont, descendiente de la nobleza francesa. Los vecinos lo vieron cargando bultos en su auto días atrás. Sigue la represión en Siria. Abren fuego contra la multitud en masivos funerales. Medios árabes afirman que serían 5 los muertos por los disparos de las fuerzas de seguridad contra la gente que despide a las víctimas de la masacre ocurrida ayer durante las protestas contra el régimen. El refuerzo empezó con los gendarmes. Los bonaerenses rescatan la presencia de efectivos que la nación envió a las zonas críticas. Desde el 1 de enero, la Gendarmería Nacional despliega 6.000 efectivos y 443 vehículos en 24 municipios del conurbano provincial. Estamos todos locos. Quieren cerrar el Borda por falta de gas. Trabajadores del Hospital de Salud Mental protestaron por la falta de suministro desde hace 2 días y advirtieron sobre la supuesta intención de cierre del centro sanitario del barrio porteño de Barracas. Bueno, muy bien. Así pasaron la info en dos líneas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por favor. ¿La dónde queda? La está lejos. Lejos. Está lejos. Lejos. Lejos, lejos. Bueno, no tenía esa parte de... Sí, sí. Bueno, son nuevas técnicas vocales, de vocalización. Claro. Justamente que se utilizan para iPhone 2 líneas. Bueno. Porque necesita poner la voz como más... Ah, porque yo me estoy reincorporando, entonces estoy tratando... Esto ya después, ya el sábado que viene lo va a tener. El sábado que viene le vamos a dar la oportunidad que se trabe todo lo que quiera. Toda... Eso es maldad. No, pero yo estoy aprendiendo de usted porque ¿entiendes? Sí, sí, sí, la entiendo perfectamente. Se está nutriendo de mi saber. Impregnando. De impregnando. Claro. Guarda que no huele una chispa porque volamos todos si no impregnamos. Bueno, ¿qué? No fue muy gracioso lo que dije en razón de lo que quiero hablar de alguna de los temas que tocamos. Quería decir un breve comentario de algo fundamental que pasó en la semana, que es el tema este de Callejeros. Sí. Grupo al que jamás me gustó, el grupo Callejeros, debo decirlo. No es que los odie, pero realmente... No son de su agrado. No son de mi agrado, no me gusta el mensaje que dan. Pero bueno, realmente estamos en un punto que queremos meter preso por un montón de años a un tipo que toca la guitarra y que vio cómo morían 5 de sus parientes en el lugar, ¿no? Un tipo que no tiene nada que ver, porque es un músico. Chabán? Chabán está adentro. No, pero digo, pero que la justicia... Le redujeron la pena, ¿no? Pero la justicia mete todo en una bolsa, ¿no? Ahora, juntamos 750 firmas para decir que un tipo es una buena persona porque es arquitecto, entonces le reducimos la pena porque violó a sus 2 hijos. O sea, estamos al horno. Sí. Esto es lo que yo quiero decir. Igual hace rato, dice, ya estamos al horno. No, pero Mariana, pero es que no es que estamos en el horno, estamos al horno y ya el horno está en 200 grados y ya nos quemamos. No, el horno sigue, la temperatura y sigue subiendo. O sea, nos seguimos incinerando. Sí, sí, sí. Porque realmente, vuelvo a repetir, más allá de mis gustos musicales, no tengo nada que ver con el grupo Callejero, nunca me gustaron. Si bien yo pienso que algunos de sus integrantes tienen mucho que ver con el tema, principalmente porque el manager es un integrante de una banda música. Sí. No deja de ser un integrante más, así no esté arriba del escenario. Es un integrante más. Chabán, que metieron más gente de la que podía entrar. Sí. El tema de que en ese momento las bengalas eran... forman el, parte de cualquier el espectáculo de rock. El leitmotiv de cualquier concierto de rock. Sí. No era un concierto de rock si no había bengalas. Está bien, hasta en lugares abiertos. Pero quiero decir, y todos los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires que aprobaron el lugar, entonces, digo, Chabán, bueno, responsable por ser el dueño. O sea, yo no puedo decir, ah, yo era el dueño pero no me di cuenta. Se tiene que ser responsable. Pero no sé de qué te asombrás, en este país siempre el más infeliz es el que cae en cana y claro. el verdadero responsable anda por ahí como si nada. Claro, por eso. Los más infelices en estos casos, ¿quiénes son? Los pobres músicos de callejero. Exactamente. Los verdaderos responsables que son los señores funcionarios que alguien le habilitó ese lugar, alguien lo controló, o sea... Pues, alguien cobró una buena coima para habilitar algo que no se podía habilitar. O sea, esto, digo, 2 + 2 = 4, no tengo que ser un genio bárbaro para darme cuenta de esto. O sea, si yo voy a un lugar a donde no reúne las condiciones de seguridad que se necesitan y está habilitado, alguien hizo la vista gorda, alguien miró para un costado y abrió el bolsillo. Eso se cae de maduro. Los candados no los puso el guitarrista de callejero. Pero no. por eso. Como decía yo, lo escuché al guitarrista. O sea, y dice, todos tienen en cierta medida su responsabilidad, pero también hay que mirar más arriba. ¿Viste? Sí. Es así. Digo, distinto hubiera sido si después de este lamentable hecho, porque murieron pibes, sí. Después, más allá de eso, yo no quiero abrir un juicio de valor, porque es muy feo o es medio tedioso abrir un juicio de valor sobre gente, por más joven que sea, que haya llevado a bebés y a criaturas para verlos y tal. O sea, no quiero meterme en el tema. Digo, yo no hubiera llevado un hijo a un recital. Por los decibeles, por la potencia del sonido, por un montón de cosas que yo como gente grande pienso de otra manera y no expondría nunca a un hijo mío a una cosa así. Pero bueno, eso, yo no soy juez ni quiero abrir un juicio de valor. Más allá de eso, murió mucha gente, es un hecho lamentable, pero bueno, pero los músicos son músicos, o sea, ¿qué tiene que ver? La verdad que bueno, pero me caliento porque tras cartón, la semana pasada 780 personas levantaron firma para pedirle a la justicia que revea la situación de este arquitecto, porque es un buen arquitecto y es una persona de bien, y abusó de sus dos hijos. Y ahora, estamos locos. Esperemos que suceda lo mismo si en este caso los fanáticos, los seguidores de Callejero hacen lo mismo y le reduzcan la pena a Callejero también. Claro, ¿no? Por eso, lo que dijo este muchacho, que también es una exageración, ¿no? Es un abrupto. Esto de que yo no voy a ir preso, voy a morir. Pero dijo un par, aparte de eso, que bueno, es algo que yo no puedo compartir. Dijo algo real, yo soy músico, yo no voy a llevar a mi familia a verlo morir, o sea, es una locura. Si yo hubiera sabido, yo toco la guitarra, si hubiera sabido que el local no estaba habilitado o no estaba en condiciones, no dejo ir a mi familia y me quieren endilgar, yo no me voy a comer la cárcel, o sea, y bueno, qué sé yo, no sé qué decirle, mire, la tema verdad. Es un tema difícil. Es un tema muy difícil. Muy delicado. Es delicado, pero alguien lo tiene que decir, escúchame. Déjense de joder y empiecen a impartir la ley como corresponde. Qué sé yo, no sé. Bueno, en fin. En fin. ¿Los inspectores? ¿Dónde están los inspectores? La verdad es que no sabría decirle. Porque nadie habla de los inspectores, sus jefes y así. El jefe de gobierno perdió su puesto, o sea, fue un muerto político y lo sigue siendo. Inclusive ahora se postula de nuevo para jefe de gobierno. Porque acá la gente, el argentino se olvida muy rápido. Sí, sí. Bueno, no, Macri, uno de los locales que figura en su página de Buenos Aires Segura, se vino abajo. Salió en el noticiero un día, dos días, al tercer día nadie habló más nada de ese local que se vino abajo. Claro. Claro, sí, me acuerdo. Estaba habilitado por un arquitecto de su gestión. Exactamente. Bueno, como siempre, los argentinos nos olvidamos muy rápidamente, sin ir más lejos, o yendo muy lejos. Yo recuerdo cuando la policía nos recagó bien a palo en la Plaza de Mayo y a los 4 días estábamos gritando Argentina, Argentina, porque Argentina había recuperado las Malvinas. Así que bueno, mejor ni hablar, nos olvidamos muy rápido de todo. Bueno, cerremos este capítulo. Cerremos. Tenemos un tema musical para amenizar algo. Tenemos algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? No, no papeles, licenciado. No, no le voy a dar los papeles. Ahí estamos en el aire. ¿Qué tema es? Sensación. Ahora ah, sí. Sensación de Juan Luis Guerra, ¿eh? No. ¿De quién es? Seguro que de los piojos, yo te la tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Ah, está desesperada ahora que estamos hablando. Ahora sí estamos hablando en la FM Tinconaco. ¿Qué pasó, Gloria? ¿De quién es? ¿De Ciro o de los piojos esto? Los piojos, ¿no es los piojos? Cuatro jinetes. Adelante, Estudio Central. Vienen, digo, agua, tierra, fuego y aire. Vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. En un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte el mix por la donera que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Cierto nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mambo que no terminó el vermú. No te olvides del mambo que no terminó el vermú. Por allá, allá. Si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mix volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mix volador en aquel vos. Cosas de la civilización. Radio Tincunaco 107.3. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre, una nueva costumbre. Muy bien, bueno, seguimos acá en la tarde de la FM Tinguna con la 107.3 en este programa que se llama Una Nueva Costumbre. Vías de comunicación, por favor, Mariana. 1566905002. Muy bien. Nos pueden escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com o también poner algo, por ejemplo, participar de la consigna en la página del Facebook Una Nueva Costumbre en FM Tincunaco. Muy bien, ¿tiene mensajes? Tengo mensajitos. Déale, léalo, por favor. Graciela dice, sí, se puede prometer amor eterno, pero depende de que esa persona no cambie. Es el tema. Y bueno. Así cualquiera, ¿viste? Después Andrea dice, como jurar, juramos todos. Lo que pasa es que el tiempo hace cambiar a la gente. Conozco mucha gente que se casó y prometieron amor eterno y ahora están separados. Besos, puso Andrea. Gracias. Muy bien, bueno, continuamos entonces con este programa. Saben que es el 1566-90-5002. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? 10 segundos. ¿Qué es 1566-50? No, 1566-90-5002. 1566-90-5002. Exactamente. Muy bien, comienza la carne de los sábados, amigos. Kermés romántica. Chayanne. Yo ya la veía un poco a Gloria hoy, ¿eh? Tengo a mi amorcito, dice acá. Ah, bueno. Pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Esto debe ser dedicado al amorcito. Sí, al que no quiere que lo separen los gatos, ¿no? Sí, tratar de alejar los gatos. Compres un perro, Gloria. Vamos todos con el pasito ahora, ¿eh? Vamos, a bailar todo el mundo. Sí. Pero tras mis pasos, te escondes en mi sombra y no comprendo la razón. Cante, licenciado, por favor. Provócame. Provócame. Esa. La reembalada. Besándote, una locura voy a cometer. Eres mi amor, yo ya lo sé. Besándote, una locura voy a cometer. Eres tu amor, yo ya lo sé. Besándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo. Ay, ella canta también. Para usted, Mariana, eso. Cristina, no, pero yo no llego ni a nada. Ni a la uña esta chica. ¡Vamos! Cristina Aguilera. Aguilera. Ah, ay, le cambiamos los nombres a todos, ¿eh? Aviso. ¿Usted dijo que antes no? Yo dije Jennifer López, no me digas de Aniston. Todo lo que piensas, no lo digas, no. Le sale igual el paso, Mariana. No, es igualito. No hace frío. Y estoy lejos de casa. Bastante lejos de casa, sí, estoy. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan frío. 15, 66, 90, 52. Dígalo usted. Quiero que diga yo. 15, 66, 90, 50, 02. Gracias, mi niña. Qué bien. Me gustaba Fito. Estos temas estaban lindos. Sí, Fito. Me gustaba. Ahora tiene como la cabeza explotada, me parece. No sé por qué. Los rulos. Pueden ser los rulos. Sí. Estoy vencido. Ah, no. Ella es ella. Bueno, ¿qué dice? Estoy vencida porque el tiempo. ¿Está vencida? Sí, porque es la versión de ella. Fabi. De Fabi. Estoy vencida porque el mundo me es así. No puedo cambiar. El Wiro. No, pero ¿cómo quiere que lo haga, Gloria? Pero el Wiro va con la cumbia. Bueno. Ah, sí. Gloria está parada arriba de la mesa bailando de una manera sexy. Me gustas mucho. Ah, sí, el baile del caño. Ah, el sí. Baile sexy de Gloria. Mamá. ¡Au! Por favor, Gloria. ¡Esa! ¿Sabor? Ahora mándele un güiro a ver si va. Mándale sexy. Nada. Quiero que mira. Tengo que traerme un rayador, ¿eh? Me lo voy a traer. Nena, tan linda como una sirena. Auténticos. Con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Esa. Oye, me dio una fiebre el otro día. Me encanta Juan Luis Guerra. Causa de tu amor, Cristiana. Bueno. Es una kermés tranquila, alegórica a la consigna, ¿no? Seguro hay cama. Está bueno estar enamorado de vez en cuando. ¡Qué lindo tema! ¿Te gusta? ¿No lo escuchó, licenciado? Sabes mejor que nadie. ¿Quién es? ¿Quién es? Me el mejor. Obvio. Para mí el mejor, de verdad. Para mí el mejor. Que prometiste, se te olvidó. Esta parte mexicañada no me gusta. No, me gusta no, más los otros temas. Este pero... tema está bárbaro. Ahí estoy yo. Ah, bueno. Si usted siempre me dice que es Shakira. Ah, ¿cierto? Perdón. Por favor. Esto lo hice con Alejandro Sanz. Shakira, alias Galleta. ¿Quién es que le dice Galleta? ¿Alejandro Sanz? ¿O a quién? Shakira. ¿Sí? ¿Qué es eso? Tengo la camisa negra. Ajá. No por pobre y feo, me la antojao. Me la antojao. Se rizó loca. No sé si dormía. Y la voz de un ángel. Es pavo ese pibe. ¿Por qué? Pero me empalaga ese pibe. Es muy, es como el es muy de novela de. Porque él siempre hace todas las cortinas de las novelas. Sí, sí, me cansa. Bueno, Montaner también últimamente. Noelia, ¿no? Tú. ¿Tú? Tú. ¿Yo? No, tú. Esta es recontra romántico. No tiene. No tiene qué será de ti. Ay, qué lindo. Ahí lo va a buscar. Ojalá que esté. Maná. Maná. Lo que cayó del cielo. Con lo cual comieron todos los discípulos. ¿No? Eres como una marisol. Tengo una amiga que dice maricosa. De cara al mar veo el amanecer y una gaviota me hace estremecer. Mueve su cuerpo al compás del de la época del licenciado. ¿Quién es el licenciado? Camilo Sexto. Con razón, yo no tenía ni idea, pues soy peque. Mis ojos vuelan hacia el horizonte, mucho más lejos donde el sol se esconde. Hazme mi voz para gritar a tu nombre, pero nadie me responde. ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí, cada anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Se funde con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Será tu cárcel, ¿no? Me está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cante cabeza, como Paulina. Pero ¿a dónde vas? Me estás no sé cantar como Paulina. Parece una noche fría. Uno lo estaba esa es dura. Esa es dura. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Radio Tincunaco 107. La carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites. Ojalá que lleva café en el campo, ¿no? Cante, licenciado. De Juan Luis Guerra. Nah, no puedo cantar como Juan Luis. ¿Por qué no? Me encanta Juan Luis. Imite. No puedo. Ojalá. Ahí está. Ay, ella canta tan lindo. Qué bien le sale, licenciado. Tan lindo te sale a vos también. Ah, bueno. Uy, se puso como loca, licenciado. ¿Qué pasó? ¿Cómo baila? Ah, bueno. Con los Miranda se desató. Se murió. Julio Osvaldo Miranda. ¿Usted sabía que esta banda se llama así? Sí, en honor a él le pusieron el nombre. Se murió a los 80 y pico de años. Buen comediante, ¿no? Fue una de las noticias que quise obviar porque era muy triste. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio, dijo Juan Manuel. Es verdad. Juan Manuel Serrate. Serrate. ¿Qué es eso? No me hagas seña de bala, porque yo no soy bala. Una cosa que me haga el bala, pero bueno. Pero saltó con Miranda, ¿eh? Mire que tengo voz de locutor, hombre, varoncito, ¿eh? Pero no todo lo que brilla es oro, licenciado. Bueno, bueno. No, hola. Todo lo que parece. Te traigo para que me ayudes, ¿viste? O sea. Así te ayudan a vos. Sí, así, fíjate, así me ayudan. No. Lloro. Así. Sí. Bueno, y así continuamos en atención. La trasnoche de la FM Tingunaca. Dijo Ana hacer un programa de trasnoche. De solos y solas, me gustaría. Ay, mire usted. Eso estaría bueno. Siempre tuve la idea de hacer. Y hagámosle un programa. Brilla Higuaín en el Real. 3 goles ante Valencia. Maxi Rodríguez convirtió 3 goles para Liverpool en la goleada ante el Birmingham. Ramón Díaz dijo que no se va a mitad de año y que su ciclón está vivo. Bueno, tenemos los partidos del sábado. Ah, sí, cuéntame. Que tenemos acá en la red deportiva de la Tingunaca. Esta Gloria hace cualquier cosa. Gloria, ¿qué sabía usted? Yo tenía deporte. Se divierte con nosotros, se divierte. Deja de jugar con mi vida, ¿eh? Bueno, partidos del sábado. Newell's versus Banfield. ¿Sabe algo usted de esto? No vino preparado, no lo quiero molestar. Mire mi mano, licenciado. Independiente All Boys. Estudiantes Colón. Vélez. Estudiantes Colón o Colón. No, Colón. Ah, bueno. Vélez Quilmes. River Godoy Cruz. Hoy a las 19:15. Ah, mira, me habían puesto. Los horarios. La producción me había puesto el horario. Y a mí me pusieron una página para ver el partido que se estaba jugando. Ah, muy bien. ¿Y usted lo está viendo? No. Bueno, Independiente iba. Ya están jugando a las 16. Sí. A las 17, Estudiantes, que también debe haber comenzado. Ajá. Hace rato. Vélez, ya se deben ir a la casa a dormir. A las 18, todavía no empezó. Vélez Quilmes. 19:15, el glorioso River Plate y Godoy Cruz. El glorioso River Plate. Exactamente. Que estamos en la punta. Argentinos fuera de la Copa. Siamo fuori de la Copa. Un giorno tristísimo. Se finita la casa. Con peñas incluida. Argentinos fuera de la Copa. Cayó. Hizo bastante ruido. 4-2 en la Paternal contra Fluminense. Y aparte se dieron patadas voladoras. Estuvo re bueno. Sí, con vale todo. Cayó, cayeron. Estamos en contra de la violencia en una nueva costumbre, pero esa patada voladora lucha. Fue la antología, amigos. Perdón. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo que va a festejar a luchar, así? Festejar así una patada. No festejo, lo que pasa es que estar en la cancha, ¿viste? O sea. A los Chucky Chan terminaron. Sí. Vélez y Estudiantes, los argentinos que siguen en la Copa Libertadores todavía. Un desastre. ¿Cuántos años hace cuántos campeonatos hace que un equipo argentino no llega a las finales de la Copa Libertadores? Hace bastante, ¿no? Usted no recuerda. Hace rato. Bien. Así ha pasado nuestro amigo Jorge. Estudiantes, fue el año pasado que ganó. Ah. ¿La ganó? Sí. Ah, bueno, no me acordaba. Sí. Messi con Diego y Batista. Messi. Con Diego y Batista me sentí igual, dice. Me sentí igual. Messi en ti. ¡Ah! No qué sé. ¡Qué chispa! ¡Qué chispa! ¡Guarda! ¡Guarda! Tapen todos los bidones de Nasta, que Mariana vino con mucha chispa. No tan igual porque con Batista Carrizo. Y con Diego no hizo ninguno. Mi sueño era volver. ¿Y por qué no volviste, Carrizo? ¿Por qué no te pusiste las manos? Nah, mentira, lo banco a Carrizo. Tras dos años volvió y terminó capitán de la selección argentina. ¿Ah, sí? Creo que sí. no sé. Qué loco. Tevez cerca del paso al Inter. El Milán pretende a la Bessi, actual de Napoli. Uh-huh. Bueno, partidos de mañana. ¿Quieres saber los partidos de Mariana? Mariana. Sí, quiero saber mis partidos. A ver, arranquemos de nuevo. ¿Quieres saber los partidos de Mariana mañana? Sí, quiero saber. Bueno, está sonando el celular del, no del sé licenciado. De quién. Del licenciado. Sí, del licenciado. Mandémoslo del al frente, licenciado. Porque Rey es ubicado. Debe poner del en licenciado. Silencio el Yo celular. Yo puse en silencio mi celular. Sí, no, no, no, sé, pero... no sé quién es, pero lo corté. Ay, qué maleducado. Bueno, estoy al aire. 14 horas mañana, Arsenal, Gimnasia. A las 16 horas, Tigre, San Lorenzo. Bien. A las 18 horas, Huracán, Boca. Ajá. A las 20:15, Argentino, Racing. El lunes, a las 20:10, Lanús... ¡Suena todo! ¡Licenciado, licenciado! Hay que apagar el celular, licenciado. ¡Qué va! ¡Ay, Dios mío! Recibiste una llamada del no sé cuánto. Bueno, gracias. Del gracias. No sé cuánto. Bueno, así ha pasado el poco deporte que hemos traído. ¿Usted Vamos, tiene más? De algo? ¿Yo deporte? Nada. No, es lo mío, licenciado. Vamos a comenzar un nuevo encuentro de la Copa Toyota Libertadores. Bueno, vamos entonces a Julieta Vanegas, porque quiero comer una buena rosca. ¿Quiere rosca de Pascua? Exactamente. Eso es lo que traje para hoy, Tomen nota, por favor, no voy a andar diciéndola 8 veces a la receta, ¿sí? Vamos, Gloria, lápiz y papel en mano, por favor. Muy bien, siempre lista, Muy bien. Bueno, para la rosca de Pascua, obviamente... descuento, van a colocar en un bol 600 gramos de harina 4 ceros, una pizca de sal, 150 gramos de azúcar, ralladura de limón, que es opcional, eso es opcional, Hay que hacer un hueco e incorporar 4 huevos, 150 centímetros cúbicos de leche tibia, agua de azar, una pizca, no hay que abusar del agua de azar porque es muy fuerte el sabor, y 35 gramos de levadura. Hay que formar la masa con los dedos y a esta masa le vamos a agregar de a poco 170 gramos de manteca blanda. La vamos a dejar leudar hasta que duplique el volumen. Gloria, ¿me seguís? Muy bien, perfecto. Una vez que duplicó el volumen, vamos a separar en 4 bollos. Lo vamos a dejar 10 minutos más y a estos bollos, a cada uno de ellos, los vamos a separar en 3 y vamos a formar rollitos. A esos rollitos los vamos a trenzar, le damos forma de rosca, le Bien. Ponemos crema pastelera, que ahora voy a pasar la receta de la crema pastelera, y los vamos a dejar leudar por 40 minutos más. La vamos a cocinar a fuego moderado a fuerte, más o menos unos 180 grados, 35-40 minutos. Bien. ¿Va? ¿Quedó claro? Sí, sí. Quedó clarísimo. Ahora voy a pasar la receta de la crema pastelera para ponerle a la rosca de Pascua. Ajá. Vamos a poner una cacerola a calentar 500 centímetros cúbicos de leche con ralladura de limón, que también es opcional. Eso lo vamos a dejar calentando por un lado. Aparte, vamos a mezclar 6 yemas y 2 cucharadas de almidón de maíz. Una vez que mezclamos las 6 yemas con las 2 cucharadas de almidón de maíz, vamos a ir volcando la leche tibia de a poco y vamos a revolver continuamente para que no se formen grumos, licenciado. Ajá. ¿Sí? Lo estoy escuchando atentamente. Muy bien, no sé. Perfecto. Todavía que me quedo callado para escucharla. Bueno, esta preparación de las yemas ya con las leches incorporadas, sí. Las vamos a llevar nuevamente al fuego, siempre revolviendo constantemente. Constantemente. Constantemente hasta que hierva. Una vez que hierve, se deja cocinar por un minuto más y listo. O sea, una vez que se enfría, se le agrega esencia de vainilla a gusto y ya está la crema pastelera, licenciado. Muy bien, qué rico eso. Después se la decora a la rosca, la decora con cerezas o con lo que le guste a usted. Mirá. Eso es perfecto. Y ya está la receta del día de hoy. Es dietética, ¿no? Es obvio, re light. Perdón. A ver, vamos a hacer un interview. ¿Cómo eso es todo la receta de hoy? ¿Qué trajo, una sola cosa? No es una sola cosa, son dos. Es la rosca de Pascua, que le digo cómo hacer la masa, y también le traigo la receta de la crema pastelera, que es difícil de hacer. Escúcheme. Iba a decir jodida, pero queda mal. Sí, queda mal. Queda no diga jodida porque queda mal, es estamos difícil, al aire. Sí, sí. Escúcheme una cosa que le quiero decir. Le quiero preguntar algo técnico. Sí. ¿Y salado? Porque habíamos dicho que traía dulce y salado. Sí, pero debido quiero saber cómo se hace un buen guiso de arroz. ¿Un guiso de arroz? Ahora ya. Yo lo hago con lo que tengo en casa, licenciado. No, pero a ver, ¿cómo lo hace? Yo, por ejemplo, agarro una cebolla. morrón. Sí. Sí. Eso es base para cualquier guiso. Morrón. Morrón rojo o verde. El que tenga, licenciado. El guiso se hace con lo que uno tiene. Vamos a ordenarnos. Ordenémonos. No tengo nada. Voy a casa, no tengo nada. Abro la heladera, está pelada. Sí. Como una papa. Bueno. Digo, bueno, estoy solo. Vivo solo, con mi soledad. Digo, quiero hacerme un guiso. Tengo que situarme en su... así, ya. Sí, quiero hacerme un guiso pulentón porque estamos... Yo voy y lo pido en la rotisería, licenciado. Si vive solo y no tiene ninguna obligación de andar cocinando. Obviamente. Pizza, delivery, chao. Pedí una empanada. Claro. No, que venía, pasé en coche nada más acá. Pero hace algo, bueno, loco. Pero entonces el guiso se hace con lo que uno tiene en casa. Pero si uno vive solo, va y pide una pizza y listo. No, estaba diciendo una sopita de esa lista en la taza y estoy chao. Cansado de pedir pizza todos los días. Oh, Mariana. Pida de empanada. Quiero saber cómo se hace un guiso de cero. No tengo nada en casa. Bueno, ¿qué yo tengo para lo hago comprar? De esta manera, ¿me escuchas? A ver. Cebolla, morrón, picados chiquitos. Sí. Morrón rojo, verde, amarillo, el color que el más le guste. ¿En cuadradito? En cuadradito, sí. En cubitos, sí, chiquitito. En cubitos. Bien picadito. Sí. A rebar. Sí. Luego, carne, no sé, puede ser un pedazo de roast beef cortada en trocitos, puede ser carne picada, pollo, lo que tenga, licenciado. Ajá. Lo pone a rebar con la cebolla. Sí. ¿Sí? Y el morrón. Yo, a mí me gusta condimentar todo con un caldito de verduras, un cubito. Sí. Entonces, no diga la marca que no, después... No, dije un cubito, no, caldito no, de verduras. No, no, no dije oficia todavía. Ninguna marca, licenciado. Yo condimento con eso, no suelo usar otras cosas. Ajá. Pero pueden ponerle el condimento que usted prefiera, orégano, ají molido, sí, perejil, ajo, sí, lo que más le guste. ¿Por qué me miró a mí cuando dijo perejil? Mejor no voy a aclarar. Bien, listo. Después le haría yo agua y puré de tomate. ¿Puré de tomate? Puré de tomate. Sí. Nunca la huerta familiar al fondo agarrar me los tomates. Me dijo que vive solo que va a comprar. No, bueno, tengo listo. Huerta. Si vivo solo no tengo tiempo de andar con... Tiene agua. Razón. Complicati. ¿Tiene razón? Bueno, soy complicati. Las cosas simples. Soy complicatis. Bueno, por favor. Por eso soy complicatis. Bueno. Para eso estoy. Basta. Bien. Basta. Una vez que... Eso para mí es base para todo guiso. Después se pueden poner o arroz o fideos, lo que usted prefiera. ¿Me muy entiende, bien, licenciado? Arroz o fideos. Arroz o fideos. Hasta que se cocine, lo deja hervir hasta que se cocine el arroz y listo, es muy sencillo. Le va agregando agua o más puré de tomate, dependiendo cómo le guste. Si muy... El agua, sí. ¿Cuándo le falta? Caliente. Eso es lo que yo vio. Le porque... leí la mente, licenciado. Caliente, no, no, preferir, bueno, qué buena lectura que tiene. Yo generalmente cuando hago un guiso tengo la olla y al lado la pava de agua calentándose. Yo lo dejo a fuego mínimo. Ajá. Para que se mantenga bien caliente el agua y le voy agregando ahí. Bien, nunca el agua fría. No, no, yo prefiero... Porque le agarra como un espasmo. Claro, se me espasma el arroz y ¿qué hacemos después? Qué es bárbaro, terrible. La verdad que... Soy una ídola, ¿no? Sí, gracias, gracias. No, no, por favor, no me saquen fotos. ¿Quiere más recetas? Le puedo decir así, pero no sé, ¿unos bifes a la criolla quiere? No me gusta los bifes a la criolla. Yo le pregunté bueno. El otro día, pero no me gusta eso yo de agarrar lo que me y dice. Tirar todo adentro de la olla. No. A mí, por más que sea algo simple y humilde, me gusta que siempre sea con onda. Algo más sofisticado, quiere una... No, no sé, sofisticado no. Una salsa de... No, un pato de naranja, por ejemplo, a ver. No, nunca hice pato de naranja. Bueno, entonces no me pida cosas sobre... Pero le puedo decir una salsa de panceta y champiñones, por ejemplo. Eso me epa, interesa. Epa. Eso me interesó, Está bueno. Yo eso lo hago muy simple, licenciado, esto, A ver, déale. También cebolla común o de verdeo, que queda muy rica, también picada, bien chiquito, rehogado con manteca. ¿Con manteca? Sí. ¿Manteca común o margarina? Manteca. Bien. Manteca. La margarina la dejamos para manteca. La repostería mejor. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Aparte, vamos a dorar panceta cortada en cubitos. Uh-huh. Que luego... O sea, ponemos una panceta cortada en cubito y la doramos. Sí, la adoramos. No, claro. No. Adorarla no, dorarla. Ah, doramos. Para sacarle un poco la grasa, porque tiene mucha grasa. Entonces, le sacamos un poco la grasa a la panceta. Sí. Y cuando tenemos rehogada la cebolla común o de verdeo en la manteca, se la incorporamos. Sí. Le incorporamos crema de leche. Crema de leche. Crema de leche. Y por último irían los champiñones. Que los serían unos 5 minutitos para que tomen calor más es, que nada. Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿Se hierven no, o no, no, no, apenas...? No, muy poca cocción tienen. Es más que nada calentarlos. Y una oh, se me cayó la... Y esa salsa es espectacular para unas buenas a ver pastas. Si levantan esa chata ahí. Escuchaste hirviendo el agua. Ella hace lo que... Ella vive en su mundo ideal, ¿viste? Ella manda efecto. Bueno. Licenciado, yo no sé si usted se da cuenta que a mí me hizo decirle 800 recetas. Usted no dijo las noticias insólitas, no dijo nada todavía. Me hace trabajar a mí. A mí. Sí, es lo que todo estaba, a mí. Es precisamente todo lo yo. Que estaba dándome cuenta yo que se está haciendo. ¿Te das cuenta? No, no el se sota. Puede. Así yo no puedo más. Nada. Estoy exhausta. Bueno, hoy soy el conductor del programa. Pero así conduce cualquiera que labura con demás. Después vamos a ir por las ramas. Espérenme un segundo. No hablemos juntos porque no se entiende. Bueno, por eso, déjeme hablar a mí. Por favor. Pero hablo todo el día. Bueno, si usted me obliga. Pero ahora ya me acostumbré. No tengo ningún revólver en la mano para obligarla. No, porque tengo un mensajito más que lo quiero leer antes de... No sé si usted prefiere ahora o después, pero... Pero léalo, por favor. Bueno, nuestro Facebook, Graciela puso con respecto a la consigna, sí, que sí, se puede jurar amor eterno. El problema es cuando la persona cambia, se convierte en otra. Entonces el amor se termina, se diluye, se va. Muy bien. Se va. Muy bien, gracias Graciela por comunicarte con nuestro programa. Muy bien. Ahora sí. Noticias insólitas. Insólitas. Si no tenés buen cuerpo, ni te aparezcas. Pues me voy. Abren el primer gym nudista. En España se inauguró un gimnasio muy particular. Al mismo puede concurrir gente sin ropa. Y los dueños no buscan despertar ninguna polémica, no. Manzana. Piensan que a partir de mayo, cuando el continente europeo arribe más calorcito, las personas se acerquen más a este local tan peculiar. Peculiar. Sí, sí, entendí. La iniciativa despertó cientos de críticas. Buscamos tranquilidad. Hemos oído a gente decir, ¿hay mujeres? Que es una tontería hacer deporte sin ropa, porque a las mujeres se les pueden doler las partes. Claro. Ser nudista, bueno, es una cosa. No, claro. Yo no me veo en el... No me veo. Directamente. Guisito de grillo o gusano para solucionar el hambre mundial. Esto mira, veo que yo estaba hablando de guisos recién. Esto no es joda, ¿eh? El responsable de la ONU para la alimentación señaló que en el futuro no se va a poder alimentar a la creciente población y los insectos son ricos en proteínas y vitaminas. Si observas un camarón gris o un grillo, son iguales, afirma. Se terminaron los bistecs o el churrasque. Ahora hay que dar lugar a los grillos, gusanos y otros gorgojos para nutrir a las grandes megalópolis, desde Tokio a Los Ángeles, pasando por París. Es el sueño un poco descabellado de un responsable de la ONU que propone un proyecto de criar insectos con fines alimenticios. Bah. Marley no estaba tan equivocado entonces. Yo escuché hace muchos años que la cucaracha iba a ser el alimento del futuro. Ay, qué asco. Va a llegar un momento que va a haber tanta población que no van a alcanzar a criarse, a crecer las vacas, las plantas. Vamos a tener que comer lo que venga. Qué asco. Yo conozco un par de amigos que ya se están comiendo cualquier cosa para arrancar, para acostumbrarse. Bueno. Se cortó un dedo, lo cocinó con verduras y se lo comió. Un hombre se ató un cordón de zapato alrededor de su dedo meñique para que hiciera de torniquete y se seccionó el dedo con una sierra. Lo hizo porque estaba deprimido. Tenía hambre y no tenía nada en la heladera para hacer un guiso. Este hombre es neozelandés. Afectado por una depresión, se amputó un dedo de una mano, lo cocinó con verduras y después se lo comió para cenar. Informó la prensa local, que cita un estudio psiquiátrico. Sí, el caso urgente. Es de que sí, el joven de 28 años, cuyas acciones no estuvieron impulsadas por el consumo de drogas ni de alcohol, es uno de los ocho sobre el canibalismo de partes propias del cuerpo que han sido estudiados por los especialistas. Y con una sierra. Sí, dicen, que hay que tener. No sé, la verdad eso que... porque abrió la heladera. Seguro vivía solo. Abrió la heladera, bueno, no tenía con qué hacer el guiso y dijo, bueno. Si dijéramos, bueno, sacrifico el dedo. Un machetazo, así, ¡tac! Listo, un solo golpe, pero una sierra. Y que tenés que querer tener dolor, ¿no? Porque una sierra. ¿Qué es emo? Viste que los emos se hacen esas. Se disfraza de policía para intentar. No, es se disfraza de policía para intentar tener sexo gratis con prostitutas. Ah, así qué bien que habla de la policía. Iba eso, ¿no? Perfectamente equipado con el kit básico de policía. Llevaba el chaleco, los grilletes y un dispositivo luminoso de color azul, como los que usan los vehículos camuflados. Varias prostitutas denunciaron que un hombre se hacía pasar por agente. Les había invitado a subir a su coche. Su intención, decían ellas, era presuntamente tener sexo gratis. El sujeto fue interceptado poco después por una patrulla de la policía local, la cual le robó todos los implementos para hacer ellos lo que hacían. No, para meterlo preso. Bueno, qué sé yo. El tiempo, el mundo está loco. Está ¿sabía loco, usted? Sí, está re loco. Bueno, todo. Detenido por profanar la tumba de su hermano para robar varias joyas. Un hombre de 32 años ha sido detenido por presuntamente profanar la tumba de su hermano en el cementerio de Alicante para hacerse con varias joyas que portaba el fallecido. Según fuentes policiales, el arrestado, vecino de la ciudad de Alicante, robó del ataúd un cordón, una cadena y una medalla de oro, joyas que los agentes han recuperado en su vivienda. La profanación de la tumba ocurrió el pasado marzo y se da la circunstancia de que el mismo hermano, el ahora detenido, fue la persona que acudió a la comisaría a denunciar que habían encontrado abierto el nicho y que habían desaparecido objetos de valor. Desde un primer momento los agentes sospecharon de que alguien del entorno del fallecido podría estar detrás del robo, ya que fue la única tumba profanada y parecía improbable que otras personas supieran que contenía joyas. Muy bien. Que nadie se lleve la toalla. Que nadie se la lleve. En la búsqueda de nuevas formas de mejorar la rentabilidad de su negocio, los hoteles han desarrollado una tecnología que impide que te afanes la toalla. Un nuevo sistema antirrobo utiliza etiquetas de radiofrecuencia cosidas en el interior de la tela, que además son lavables. Según la empresa norteamericana que las desarrolló, un hotel en Hawái pasó de perder 4.000 toallas por mes a solo 750, lo cual equivale a un ahorro de $15.000 mensuales. Lo único que no te puedo explicar, cuando te estás secando las partes y justo te seca con la parte donde está el chip, sí, ese, ¿no? Sí, es medio... Bueno. Es la última. Inodoro vendido a $6.400. A la mierda. Exactamente. Numi, sí, es un inodoro de lujo que viene... Escucha, ¿viste que yo siempre juego con que levanta vidrio, aire acondicionado, las cosas? Sí. Bueno, escucha esta. Pilluela. Numi es un inodoro de lujo que viene munido de una pantalla touch de LCD y muchas funcionalidades de higiene y confort. Ah, bueno. El apelativo de trono empleado para nombrar al retrete nunca fue tan exacto. Mira. ¿Viste que uno dice, sí, me voy al trono? Al bueno, trono, este es un trono de verdad, amigos. Sí. Es que la firma Kohler vende inodoros a $6.390 y tienen funciones que hacen de la actividad excretora una experiencia inolvidable. El equipo posee, el equipo posee una tecnología que abre y cierra la tapa automáticamente. Bueno. Ah, bueno. Un bidet personalizado, calentador de la silla, música, control remoto y una función desodorizante que se adapta a los niveles de peste e inmundicia. Jim Lewis, presidente de marketing de la firma, explicó que concibieron un sanitario que es realmente un producto innovador. Es compacto y se controla por una avanzada e intuitiva interfaz. Increíble, terrible. Así han pasado las noticias insólitas, amigos, en el día de hoy. Este sábado, no me acuerdo la fecha, por favor. 23 de abril, licenciado. Para que después la gente no diga que esto es grabado, ¿vio? No. Mañana 20. Se repite. ¿A qué hora se repite, Gloria? ¿Se sigue repitiendo el programa? Muy bien. ¿A qué hora? ¿De 15 a 17? Bien. Muy bien. Está mirando, dice. Muy bien. La pelotín. ¿Qué pasó, licenciado? A las 3, exactamente. ¿Se le vino la hora encima, licenciado? Se me vino la noche, se me vino la hora encima. ¿Le quedó algo pendiente? A mí no. ¿A usted le quedó algo pendiente? No, para nada. Yo siempre cumplo con todo, licenciado. Me extraña. Bueno. Me extraña, ¿no? En serio. Edora. ¿Tiene un beso y una flor ahí que lo quiero escuchar? Bueno, vamos a un tema de reggae music. Vamos a un siempre, tema. Nunca puede faltar en mi programa. Por supuesto que no. Y después ya nos vamos con la despedida del programa. Listo.

decir, vuelva a partir de la semana que viene fuentes. Voy a volver a remar desde el principio como antes. Muy bien, remando. Muy bien, remando. Bueno, le avisamos a la gente que con nuevas secciones, o sea, va a haber un par de secciones más en el programa. Sí, siempre. De la mano del señor Jorge Galván. Así que bueno, muchas gracias, Jorge, por estar. Despídase, mándele saludos a su señora, a su hijo. Mande saludos. Bueno, quiero dedicar esta participación tan pausada. Bajate del caballo, viste. Estamos acá en Canadá. Bueno, qué sé yo, lo que pasa es que es complicado y que estoy frío yo todavía. Bueno, le mandamos un saludo entonces a la señora, ¿cómo se llama la señora? A mi señora, a mi hijo, obviamente, Alejandra. Alejandra, la señora esposa del señor Jorge. ¿Su hijo? A mi hijo Jorge también. Y a su primogénito. A mi hijastra Janina. Janina. Y a todos los que lo conocen. A todos los que me conocen y escuchan por la internet la programación. Muy bien, muchas gracias. En la 107.de, con complicati trabándose todo. Muy bien. Dios mío. Que no lee los correos que le mando. Oh, Dios, está enojado toda la vida me lo va a recriminar. Se enojó. Bueno, Mariana. Bueno, yo me despido hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Gracias, Gloria, por todo el aguante, por hacerme tentar, principalmente. Gracias, licenciado, por contar siempre conmigo. Sí, no importa, son 100 pesos. Ya sé, pero bueno, eso no lo iba a decir al aire. Ah, bueno. Pero para quedar bien, nomás. Está bien. Bueno, le mando un saludito a mi mamá, a mi abuela, que está media pachucha, que se cayó y se lastimó. A mi hermano Cristian, a mi cuñada Andrea, a mi sobrino Facu, Fede y a mis amigos todos. Daniela R, te extraño. Bueno, ya está. Bueno, terminamos. Mi nombre es licenciado de Delmar Complicatis. Así ha pasado una nueva emisión de Una Nueva Costumbre, agradeciendo a Gloria Sandoná, ya nuestra compañera de trabajo, sí. Y en este caso hace las veces de... ¿De qué hace las veces? Hace las veces de todo, porque ella hace de todo. Ella hace lo que quiere, ¿no? Sí. O sea, es la operadora técnica del programa, pero en realidad es la que maneja todo el programa. Nos dirige. Sí, lo dirige prácticamente. Sí, nuestra directora. Así que bueno, muchas gracias a ella. Gracias a Jorge, que ha volvido. Ha volvido. Gracias ha volvido. A Mariana. Un beso a Daniela R, que volvé la teníamos. Con la frente marchita. Exactamente. Un beso grande para Doble L, Estela Maris, Doble L, que estuvo el sábado pasado con nosotros. También se la extraña que venga a poner orden acá. Estela Maris, te extraño. ¿Por qué no estás aquí? Sabe que bien contrapunto, que era lindo contrapunto Estela Mari, este señor ya se lo puede imaginar. Estela Mari, siempre estás escuchando. Volvé, exactamente. Vení, ya volví. Muchas gracias a Daniel, a Alejandro Daniel, por haber hecho la producción del programa de hoy. Sí. Gracias a todos y cada uno de ellos que se han comunicado vía mail, vía Facebook y vía celular. Vía celular. MSN. Uh-huh. SMS, licenciado. Un beso para mi mamá y para mi papá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente, si no dejo de quererte. Hasta el sábado que viene.